vamos a ver tres sonidos que se consiguen poniendo la boca para decir una O, como si fuéramos a silbar o a dar un beso, y en ese momento decimos una E. Ya vimos uno de ellos al hablar de los monosílabos que acaban en E. Decíamos que se pronunciaban le, de, je, que, y ahora vamos a ver otros dos. En realidad, el que hemos visto, más que un sonido, es un comportamiento especial de ese sonido, y es que esa E tiene tendencia a desaparecer. Bueno, los otros dos sonidos es uno más cerrado, E, y otro más abierto, E. Como vengo diciendo, hasta ahora, para nosotros que aprendemos francés, no es tan importante distinguir el sonido abierto del cerrado. Basta con que pronunciemos ese sonido más o menos poniendo la boca para decir una O y diciendo una E, no es tan importante si sale más abierto o más cerrado. Pero al menos que sepan que existen esos dos sonidos y también cómo se representan con esos símbolos que pongo ahí en verde. Entonces, el primer sonido, el cerrado, se pronuncia E, es esa especie de O con la rayita así cruzada. E, E, y ahí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, feu, que significa fuego, vieux, de, jeudi, euro, monsieur. Monsieur es una palabra un poco especial. Olvídense de buscar una explicación de por qué M-O-N se pronuncia me. Olvídense. Apréndanse la palabra así, monsieur, y sin hacerse demasiadas preguntas. Aparte del sonido U cerrado, tenemos el otro abierto. E. Voy a pronunciar los dos para que se vea la diferencia. E, E, E, E, E, E. Y este E aparece en palabras como jeune, heure, serveur, professeur, acteur, ordinateur, seul, feuille, fauteuil, cœur, sœur, œil. Habrán observado que algunos son profesiones masculinas acabadas en EUR, serveur, professeur, acteur, y hay muchos más. También habrán observado que casi todas las palabras que hemos visto llevan EU. Lo más probable es que cualquiera de estos dos sonidos se escriba con EU, aunque hemos visto que el último, EUI, no lleva la U, pero es el sonido E también. Y hay un par de palabras que llevan una O y una E pegadas. Cœur y sœur. Hay más palabras así en francés. Entonces, como regla general, acuérdense que si ven una E y una U, es alguno de estos dos sonidos. Si acaba en EUR, excepto monsieur, lo más probable es que sea la abierta. Heure, heure. También ocurre con la palabra hora, que acaba en E, pero es el mismo sonido. Heure. Y volviendo al sonido que aprendimos hace unos días, el de los monosílabos, ese sonido, dependiendo de las regiones, a veces se pronuncia pues intermedio entre estos dos que hemos visto, entre E y E. Luego en algunas regiones se pronuncia más como E y en otras como E. Más que nada es el comportamiento especial que tiene esa E que tiende a desaparecer. De modo que, resumiendo, si ven una E y una U, pongan la boca para decir una O, como si fueran a silbar o dar un beso, y digan una E.